Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Jeremías, capítulo 2 de Jeremías. Jeremías, capítulo 2. Vamos, como estamos en el tema del compañerismo, vamos a hablar hoy bajo el título La muerte de una iglesia. La muerte de una iglesia. Jeremías capítulo 2. ¿Listos todos? Jeremías capítulo 2. Cuando lo encuentre, diga amén. Y oraremos a Dios. Padre, queremos pedirte que hoy añadas bendición a tu palabra. Que nos hables mucho a los líderes, a los pastores, Padre, que nos hables mucho a cada miembro, a cada persona de la iglesia. Te lo pedimos, Señor. Que el mensaje sea claramente entendido, que el mensaje sea claramente captado y que por sobre todas las cosas tú nos impulses hoy, Señor, a tomar decisiones, Padre, con respecto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, Señor. Para levantar nuestra iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Manténgase en Jeremías capítulo 2. Este mensaje que vamos a predicar hoy puede ser un mensaje bastante dramático, hermano. Pero a su vez un mensaje muy cierto también. Quiero hacerle una pregunta. Y que usted se la responda en su corazón. Y ¿es posible que una iglesia se acabe? O por decirle de alguna otra manera, quede herida de muerte. ¿Qué opina usted? ¿Es posible que una congregación local, una iglesia local, se acabe? ¿Se termina ya que cerrar las puertas, bajar el letrero? ¿Es posible que eso pase? ¿Es posible que así una iglesia tenga 1.000 personas, para Dios esa iglesia se haya acabado? ¿Será que es posible? Quiero empezar diciéndole solo una cosa. La iglesia universal de Jesucristo es indestructible. Porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea, que la iglesia siempre va a existir. La iglesia siempre va a estar hasta que el Señor venga ya con sus ángeles y todo, al final allá de los eventos apocalípticos. Y esa iglesia es indestructible, pero hay congregaciones locales, hay iglesias locales que de hecho se pueden acabar, que de hecho pueden terminarse. Hay congregaciones de 1.000, 20.000, 100 personas, 200 personas que a los ojos de Dios ya se acabaron. Aunque siguen haciendo cultos, aunque siguen congregadas, aunque siguen haciendo una, entre comillas, labor, esa iglesia se acabó. Hace poco estábamos hablando con Hans y él me contó que no sé a qué llamó un pastor, él llamó a cobrarle, creo, algunas Biblias, alguna situación. Y el pastor le dijo: No, hermano, si hoy estoy bajando el aviso de la iglesia, porque tocó cerrar la iglesia. Porque eso es una posibilidad. Y eso puede llegar a ocurrir, hermano. Solo piense lo que le ocurrió al reino del norte. Déjeme hacerle una breve sinopsis de lo que ocurrió ahí. Usted sabe que el Señor le dirigió a Abraham, a Isaac, Jacob, los 12 hijos, para que se formara la nación de Israel. Llegó un punto de la historia donde la nación de Israel se dividió en dos, que se llamó el reino del norte y el reino del sur. Y ambos pecadores en extremo, Judá menos que Israel. Pero pecadores en extremo. Hasta que un día Dios, como castigo, permitió que geográficamente el reino del norte se acabara. Y el nombre fuera borrado de la faz de la tierra. Se acabó, hermano. El reino del norte no fue más. Y luego quedó Judá. Y Judá duró unos 200 y tantos de años más. Pero también fue raída. Y también fue desaparecida hasta cierto tiempo. Que luego los expatriados regresaron. Empezaron a formar de nuevo una comunidad judía allí, ¿verdad? Pero eso es perfectamente posible. Ahora, ¿Qué tiene que pasar para que una iglesia muera? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para que una iglesia como esta muera, se acabe, se termine? ¿Qué es lo que tiene que pasar? A eso es a lo que nos vamos a referir esta noche. Capítulo 2, versículo 8 de Jeremías. Ojalá usted pudiera leer todo Jeremías en su casa después. Capítulo 2, versículo 8. Nos empieza a decir lo primero que tiene que pasar para que una iglesia se acabe. Capítulo 2, 8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los depositarios de la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mira, una de las razones por las cuales ese reino que le conté del norte desapareció, la encontramos aquí en el versículo 8. Y todo comenzó por sus líderes. Todo comenzó por quienes estaban al frente de esa nación, al frente de ese país. Todos los líderes comenzaron a corromperse en extremo. Considera lo que dice el versículo 8. En primer lugar, nos habla de los sacerdotes. Y nos dice que los sacerdotes eran personas que no buscaban más la presencia de Dios. Es lo que quiere decir cuando dice allí que los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Es decir, los sacerdotes no cumplieron su labor. Su labor era ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y ellos ya no fueron más eso. Ellos ya no buscaron más la presencia de Dios. Luego nos habla ese mismo texto, versículo 8, acerca de los depositarios de la ley. ¿Y quiénes eran los depositarios de la ley? Eran los maestros de la ley. Los que tenían que conocer la ley para enseñársela al pueblo. Los que tenían que estar empapados de la voluntad de Dios para enseñársela al pueblo. Dice que ellos, esas personas, no conocieron a Dios. Luego, después de eso, nos habla el verso 8 de los pastores. Y nos dice el verso 8 que lo que hicieron los pastores fue que se rebelaron contra Dios. Los pastores a los que se refiere ahí son los reyes, los gobernantes, los dirigentes políticos, civiles del pueblo. Se corrompieron también, se rebelaron contra Dios. Pero lo último de lo que nos habla allí es de los profetas. Y dice el verso 8 allí, que los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, que los profetas que tenían que estar exhortando al pueblo, guiando al pueblo por el camino de Dios, no permitiendo que el pueblo se desviara tras los ídolos, ellos mismos se volvieron profetas de los ídolos y anduvieron tras lo que no aprovecha. El fin del comienzo de la nación de Israel y de la expatriación de la nación de Judá comenzó, hermano, cuando los líderes se apartaron de Dios. Aquí donde uno y por aquí comienza no solo el fin de una nación como la de Israel, sino que también por ahí comienza el fin de una iglesia. Cuando los líderes de una iglesia, los pastores, los que dirigen ministerios, los que dirigen grupos, toman la misma actitud que tomaron estas personas. No buscaron a Dios, no conocieron la palabra de Dios, se rebelan contra Dios, son profetas de Baal, profetas de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Cuando el liderazgo se corrompe, ese es el comienzo del fin de una nación como Israel. Pero también es el comienzo del fin de una iglesia, hermano. El liderazgo es vital en una congregación. Y le voy a decir por qué es vital el liderazgo en una congregación. Porque el nivel espiritual de compromiso, de pasión, de entrega y de santidad de una congregación es proporcional al de sus líderes. Es decir, las ovejas no serán más consagradas de lo que vean que su líder es consagrado. Una oveja no va a buscar más a Dios de lo que vea que su líder busca a Dios. Una iglesia, una oveja no va a leer y amar más la palabra de lo que su líder ama la palabra. El liderazgo en la iglesia es el punto de inflexión, es el apoyo, es el nivel sobre el cual se levanta la iglesia. Si los líderes empiezan a ser perezosos para buscar a Dios. Si los líderes comenzamos a no congregarnos. Si los líderes empezamos a mostrar frialdad espiritual, tibieza espiritual, desapego a la palabra. Si los líderes empezamos a mostrar poca consagración, displicencia para las cosas de Dios. Las ovejas seguirán tras los líderes. Y entonces ese va a ser el comienzo del fin de una congregación. Cuando los líderes se dejan contagiar de la pereza. Cuando los líderes nos dejamos contagiar del desánimo. Las ovejas, aunque no debieran, porque eso no debería ser una excusa, seguirán el camino que vea que sus líderes siguen. Si sus líderes son carnales, las ovejas serán carnales. Si sus líderes abandonan el ministerio, las ovejas creerán que tienen todo el derecho también de abandonar al Señor y de abandonar sus ministerios. He aquí la responsabilidad tan grande que tenemos encima. Una y otra vez, el apóstol Pablo le está repitiendo a la gente, a los líderes, que ellos tienen que ser un ejemplo. En toda su manera de vivir, ¿verdad que ninguno somos perfectos? ¿Verdad que tal vez todos estemos muy llenos de muchos errores? Pero por regla general, los líderes son llamados a ser un ejemplo de la iglesia. Esa es su responsabilidad. Mire varios textos, mire por ejemplo, sin perder Jeremías, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Dice la escritura, que nadie menosprecie tu juventud, sino, ¿sé qué? Ejemplo. Tenga la bondad, ¿quién era Timoteo? ¿Era una ovejita de la iglesia? Timoteo era un pastor, Timoteo era un líder, por cierto, joven. Y Pablo le dice, tú, si tienes que ser algo, y tienes la responsabilidad de ser algo, es ser un ejemplo. Así sea joven, tienes que ser un ejemplo. Y le dicen que tiene que ser un ejemplo, le dice, tienes que ser ejemplo en palabra, en tu manera de hablar, en tu conversación. Tienes que ser ejemplo en tu conducta, en tu manera de comportarte. Tienes que ser ejemplo en tu amor para con los demás, en tu amor para con Dios. Tienes que ser un ejemplo en tu espíritu, en tu pasión por Dios, en la fe que tienes, en la santidad que tienes. Tienes que ser un ejemplo. Timoteo, es tu responsabilidad, la palabra de Dios para nosotros los líderes de la iglesia esta noche. Nosotros hemos sido llamados a ser un ejemplo. El líder de jóvenes, el de niños, el de discipulado, el de ministerio, el líder de este grupo, el del otro, ha sido llamado fundamentalmente a ser un ejemplo. Y esa es su responsabilidad. Si usted empieza a perderse, téngalo por seguro, que el resto de ovejas empezará a perderse también. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de los Corintios? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él puede ponerse como ejemplo. A pesar de que seguramente tenía muchas fallas el apóstol Pablo. Él puede ponerse como ejemplo porque él es un ejemplo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Miren lo que yo hago y hagan lo que yo hago. Vivan como yo vivo. Dice Pablo, ¿y por qué puede decir eso? Porque sabe que aunque no es perfecto, él es un ejemplo, un buen ejemplo a seguir, hermanos. ¿Qué le dice Pablo a otro pastor, a Tito, capítulo 2, versículo 7? A Tito, ¿qué le dice? Capítulo 2, versículo 7, dice, preséntate tú en todo como modelo de buenas obras. Preséntate tú en todo como modelo de buenas obras. En todo. Tienes que ser un modelo, Tito. A eso fuiste llamado, ese es tu llamado. Eso es lo que tienes que hacer, ser un modelo. en todo lo que hagas para las personas y le empieces a decir, modelo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Al no tener nada malo que decir de vosotros. Ese es el ideal. Dios me puso esta palabra en mi corazón. A veces nosotros vemos la iglesia bonita, la gente se reúne, hacemos un ministerio y creemos que por eso estamos seguros. Vive Jehová, le digo, que el día que Dios vea que los líderes, nosotros nos empezamos a corromper, Dios no lo quiera, tendremos que estar bajando el aviso un día de estos. Tenemos que salir de una falsa seguridad. Tenemos que salir de un relajamiento, hermanos. Tenemos que despertar, y ese despertar tiene que comenzar por nosotros los líderes. Y cuando las ovejas vean a sus líderes levantarse apasionados, fogosos por el Señor, ellas nos van a seguir. Pero si nos ven que nos da pereza venir a los cultos, si ven que nos da pereza orar, si ven que nos da pereza X, Y cosa, o que ya no nos parece tan importante, o que ya no nos interesa tanto, fíjese que ellos van a ser la misma estampa de nosotros. El liderazgo en una iglesia, no sé si usted lo ha entendido, pero espero que lo entienda esta noche, es fundamental. ¿Por qué cree que cuando el diablo quiere destruir una nación o destruir una iglesia, por dónde empieza? Los líderes. ¿Qué es lo que dice la palabra, ese texto? Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Heriré al líder. Heriré a los líderes. Esa es la estrategia del diablo. Y cuando hieran los líderes, las ovejas serán mías. Esa es la responsabilidad que tenemos encima. Y la cual no podemos ser ajenos. Así pues, que la muerte de una iglesia empieza cuando los líderes se corrompen. Una nación como Israel se terminó, ya no fue más, al menos geográficamente hablando. Y luego Judá ya no fue más tampoco, porque se quedaron sin líderes. Los líderes perdieron la visión, los líderes se corrompieron. Y es lo que le puede suceder a toda iglesia. Espero que esté entendiendo lo fundamental que es usted en la congregación. En segundo lugar, para que una iglesia muera, hay que volver a los ídolos. Capítulo 2, verso 13 de Jeremías. Hay que volverse a los ídolos. Y aquí no solo se va a referir a los líderes. Aquí se va a referir, porque ahora le toca a las ovejas también. Capítulo 2, verso 13 de Jeremías, tiene una palabra bien especial allí. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Allá en Israel había los pozos de agua viva que llamaban manantiales, y había otros pozos que se construían artificialmente, que con el tiempo se ajaban, el agua se perdía, el agua se ensuciaba. En pocas palabras, no eran tan eficaces ni efectivos como los pozos de agua viva. Y dice el Señor, y no sé si usted siente como el tono de dolor de esas palabras, el tono de no sé cómo decirlo, no quiero respetar al Señor, dejémoslo en dolor nada más. Cuando dicen, hicieron dos males, cometieron dos males. El primero fue que me dejaron a mí, que soy Dios. A mí que soy el Todopoderoso, a mí que soy el único, a mí me dejaron. Y se hicieron para ellos sus propias cisternas, sus propios pozos. ¿Qué quiere decir con esto? Está diciendo, me dejaron a mí, se hicieron sus propias cisternas. Quiere decir, se fueron de nuevo a sus ídolos, hermano. Se fueron de nuevo tras sus falsos dioses. Esto es una consecuencia directa del punto anterior. El pueblo hizo eso porque el liderazgo se perdió. El pueblo hizo eso porque el liderazgo se corrompió. El pueblo empezó a dejar a Dios y a irse tras los ídolos porque el liderazgo no tomó su lugar, no dirigió, no tuvo autoridad. Por eso sucedió eso. Entonces el pueblo empezó a irse tras sus ídolos. Yo quiero que usted vea cómo la historia del pueblo de Israel es muy parecida a la historia de muchos de nosotros, tanto como líderes como ovejas, hermano. Miren lo que dice del verso 2 al verso 5, contando cómo fueron los inicios de la relación entre el pueblo de Israel y Jehová Dios. Dice, versículo 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, del cariño de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraron son culpables, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades y se hicieron vanos. Este texto es tremendo, hermano. Porque es la historia suya y mía, y la historia de muchas iglesias, la historia de muchos de nosotros. Él está refiriéndose al Éxodo. Dice, miren cómo nos amábamos, estábamos enamorados, Israel estaba enamorado de mí. Y cualquiera que le hacía algo, yo defendía a Israel. Es lo que dice en el verso 3. Y luego en el verso 4 y 5 viene la exhortación, dice, ahora vayan y pregúntenle, ¿qué fue lo que yo les hice? ¿Qué fue lo que yo les hice? ¡Que me abandonaron! Tremenda palabra, ¿no le parece? ¿Cuál fue el mal que yo les hice? Que prefirieron los ídolos que a mí. Si solo he hecho amarlos, si solo hice cuidarlos, si solo hice proveerles, si solo hice guiarlos por el desierto. ¿Qué fue la maldad que yo les hice? Que ellos ahora prefieren sus Baales, sus Astarós, sus Astartes, que a mí. Y cuando yo leo esto, hermano, no puedo dejar de pensar lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. No sé si usted se acuerda que dice Apocalipsis, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Yo creo que lea Apocalipsis 2, 4, porque lo que dice allí es increíble. Uno piensa que perder el amor es dejar de servir al Señor, y uno piensa que perder el amor es dejar de orar, que ya no oro como antes, que ya no sirvo como antes. Pero mire lo que le pasaba a esta iglesia. Capítulo 2, yo creo que lea el versículo, dice, yo sé tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dígame, ¿qué líder, qué pastor no quisiera una iglesia así? Trabajan arduamente, tienen paciencia, tienen discernimiento de los falsos apóstoles, ¿qué más dice allí? Son sufridos, no desmayan. Dice, oh, muéstrame dónde está esa iglesia, yo quiero una así. Pero esa iglesia tiene una particularidad. Y el Señor les dice, y es que ustedes han perdido su primer amor. ¿Pero cómo va a ser posible una iglesia que trabaja de esa manera, que aguanta, que soporta, que tiene discernimiento? ¿Cómo es que ha perdido el primer amor? ¿Sabe lo que se llama el activismo? ¿Qué es hacer las cosas por hacerlas? ¿Qué es hacer las cosas por cumplirle a otros? ¿Qué es dejar de acordarse que lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios y que a Él le daremos cuentas? Eso es perder el primer amor. Trabajar arduamente, hacerlo por hacerlo. Nos acostumbramos, nos volvió un ritual, se nos volvió una religión. Como cuando íbamos allá los católicos. Íbamos a la misa, entramos a la misa, ¿sí? Yo confieso ante Dios, dame fraternalmente el saludo de la paz. Entonces ahí, fríos, religiosos, ritualistas, seguíamos un ritual y venimos a Cristo. Y al comienzo es un amor, nos despachamos en amor por el Señor. Pero pasa el tiempo, a veces estamos liderando, sirviéndole al Señor, pero dejamos de hacerlo para Él, por Él. Y lo empezamos a hacer solo de costumbre, tal vez por compromiso con los hombres. Eso fue lo que le empezó a pasar al pueblo de Israel. Pero lo que más le atraviesa en el corazón es esa pregunta que hace el Señor allí. ¿Qué fue lo que yo les hice? ¿Cuál fue el mal que les hice? Que ustedes prefirieron sus ídolos que a mí. ¿Usted puede creer esa pregunta? O sea, ¿usted entiende la magnitud de esa pregunta? ¿Qué fue lo que yo le hice que usted prefirió cambiarme a mí por otras cosas? ¿Qué fue lo que yo le hice? Dígame. Vaya, pregúntenle a ese pueblo. Y nos está preguntando a nosotros hoy aquí. ¿Qué fue lo que yo les hice que ustedes han preferido tras sus ídolos, sus hobbies, su cansancio, su aburrimiento? Me cambiaron a mí, que soy fuente de agua viva. Hicieron sus propias cisternas. Una iglesia empieza a acabarse, el comienzo del fin empieza cuando todos en una iglesia comienzan a volver a sus ídolos de antes y hasta fabricarse otros. Entonces, cuando eso ocurre, queridos, Dios deja de ser lo primero para nosotros. ¿Me está pasando? Dios deja de ser lo más importante. ¿Le está ocurriendo? Porque si le está pasando, Dios tiene una pregunta para usted y es: ¿qué fue lo que yo le hice? ¿Qué fue lo que yo le hice que usted está haciendo eso? ¿Qué fue lo que yo le hice que usted está tomando esas decisiones? Cuando empezamos a cambiar a Dios, la fuente de agua viva, por las cisternas que nosotros mismos nos hacemos, entonces ya nuestro tiempo no es más para Dios. Entonces ya nuestro tesoro ya no es más para Dios. Ya empezamos a sacar excusa para una cosa y para la otra. El amor empieza a perderse, el amor empieza a enfriarse. Y ahora abrazamos con todo el alma los ídolos de los cuales el Señor nos liberó. Los ídolos a los cuales antes servíamos. Ese es el comienzo del fin de una iglesia. Ahora, recuerde lo que le dije al comienzo. No solo una iglesia se acaba cuando hay que bajar el letrero y cerrar la puerta. Una iglesia también se acaba. Una congregación local también se acaba. Cuando se pierde el objeto principal por el cual una iglesia existe. Y es amar a Dios. Enseñarle a la gente a amar a Dios. Y que la gente en esa iglesia ame a Dios y tenga a Dios en primer lugar. Cuando una iglesia pierde eso, entonces, aunque siga funcionando, aunque siga con las puertas abiertas, esa iglesia ya no es más, esa iglesia se acabó. Perdió el norte por completo. Aquí estamos para amar a Dios. Aquí estamos para enseñarle a la gente a amar a Dios. Si no hacemos eso, entonces no hacemos nada, hermano. Podemos llegar a tener una cuadra entera comprada. Podemos llegar a salir en televisión, mandar misioneros, lo que sea. Que si la iglesia pierde su norte, esa iglesia ya no es más. Esa congregación local ya no es más. ¿Le estará pasando eso a usted? ¿Usted se relajó? ¿Ya es un religioso nomás? rituales? ¿Usted ya aprendió a orar? ¿Ya no reza, pero ora, ora? ¿Usted ya no va a misa cada domingo? Sí, sí, pero ahora viene a culto. Y todo se le... Ya no hay pasión. Ya no hay amor. Ya no es por Dios, ya no es para Dios. Tal vez ahora es porque toca. Tal vez ahora esto es para impresionar a fulano o a mengano. Si le está pasando eso, Dios tiene esa pregunta para usted esta noche. ¿Qué fue lo que yo te hice? Que estás volviendo a tus ídolos. Que yo ya no soy lo más importante. Que yo ya no estoy primero. ¿Qué fue lo que yo te hice? Entonces, queridos, el comienzo del fin es cuando el liderazgo se corrompe. Líderes, hermanos, yo mismo me hablo. Dios me habló a mí primero. Si dejamos de ser un ejemplo, si dejamos de ser un modelo, ese es el comienzo del fin. Si nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos y nos relajamos, las ovejas se van a relajar. Y ese será el comienzo. En segundo lugar, el comienzo del fin es cuando nos volvemos a los ídolos. Dejamos el primer amor a un lado, aunque tal vez sigamos trabajando. Y trabajamos arduamente y no desmayamos. Y tenemos discernimiento. Y todas las cosas. Pero allá no hay pasión allá. Solo hay un ritual. Una religión. Ya no hay fuego. Ya no hay amor. Y entonces ahí es cuando nuestros ídolos anteriores o otros nuevos que nos fabricamos empiezan a ser más importantes para nosotros. Que ese es el comienzo del fin. Ahora, en tercer lugar, el comienzo del fin, ¿qué hacer para que una iglesia se acabe? Es obstinarse en la rebeldía. Obstinarse en la rebeldía. Fíjese que cuando los líderes y el pueblo decidieron ser rebeldes, hacer eso que les acabo de escribir, corromperse, volverse a sus ídolos, Dios los disciplinó, porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Si tú eres hijo de Dios y tú pecas y no te arrepientes de tu pecado, entonces Dios vendrá y te disciplinará y te regresará al camino otra vez. Porque eso hace Dios con sus hijos. Con los bastardos no hace eso. Pero a sus hijos Dios los disciplina. Y fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Una y otra vez los disciplinó, les habló, les envió profetas, les envió calamidades, les envió cosas para que ellos volvieran a la santidad. A la consagración. Y eso lo hizo una y otra vez. Este pueblo fue rebelde en extremo. Mire el capítulo 2 de Jeremías, verso 20. Y luego el verso 32, capítulo 2 de Jeremías, verso 20. Mire cómo habla el Señor aquí. Dice, ¿por qué desde muy atrás, o sea, porque desde hace tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré? Tú que sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Dijo, no voy a servir más a Dios. No vamos a seguirlo más. No vamos a adorarle más. Y dice, y eso pasó hace mucho tiempo. Y luego el verso 32 nos dice, ¿puede una doncella olvidarse de su atavío o una desposada de sus galas? Pues mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. No era una cosa de hace una semana, era una cosa de años y de años y año tras año. Dios estuvo hablándoles, disciplinándoles, diciéndoles. Pero el pueblo fue rebelde, queridos. Qué terrible es eso. Que pasen los años. Y pasen los años, y Dios nos hable, y aún Dios venga y nos discipline, y nosotros queramos seguir tras nuestros ídolos y queramos seguir corrompiéndonos. La disciplina de Dios es una muestra de su amor para con sus hijos. Pero muchas veces sus hijos no entienden eso y se empecinan y se obstinan y se rebelan y ponen dura su cerviz contra el Señor. Y ese es el peor error que una persona puede cometer, queridos. Rebélese contra su mamá. Rebélese contra su papá. Rebélese contra su esposo si quiere. Eso tendrá remedio tal vez. Pero rebelarse contra Dios y obstinarse contra el Señor es lo peor que un ser humano puede hacer. Capítulo 2, versículo 23. Esta es otra muestra de rebeldía. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? ¡Increíble! ¡Increíble esto! ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, no soy, nunca anduve tras los Baales? ¡Mira tu proceder en el valle! ¡Conoce lo que has hecho, joven dromedaria ligera que tuerce su camino! Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la busquen no tendrán que fatigarse, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Esto, hermano, esto no tiene descripción. A pesar de lo que hacían, le están diciendo a Dios, son tan sinvergüenzas, tan descarados, tan conchudos, que a pesar de lo que hacen, hey, pero si nosotros no estamos haciendo nada, ¿cuáles ídolos? Nosotros no estamos siguiendo ningunos Baales. Y el Señor le dice un poco de cosas ahí que ya se lo voy a leer una versión más sencilla, para que vean la insultada, tan brava que es eso que acaba de decir. Pero lo más triste y lo más duro es lo que dicen al final, allí el versículo 25. No hay remedio en ninguna manera, porque extraño se ha amado y tras ellos he de ir. Es decir, me gustan. ¿Qué hago? Me gustan. Voy a ir a acostarme con ellos, van a ser mis amantes. Voy a hacerlo ya. La disipación total, pues. Quiero que se fije cómo lo dice una versión moderna. Este mismo pasaje dice, ¿cómo te atreves a decir, no me he corrompido ni adorado dioses falsos? Observa tu comportamiento en el valle y reconoce lo que has hecho, camella que anda a la ligera, de aquí para allá, burra salvaje que tira al monte, que ardiendo de ganas olfatea el viento. Cuando está en celo, no hay quien la controle. El macho que quiera aparearse con ella no tendrá que buscar mucho, porque es fácil de encontrar cuando está en época de celo. No andes corriendo con los pies descalzos, ni dejes que se te reseque la garganta. Pero tú dices, ni modo, no hay remedio, me gustan los extraños y me iré tras ellos. Es una ramera eres. Es una prostituta, eso eres. Eso eres y te atreves a decir que no lo eres. ¿Te atreves a decirme a mí, a Dios, que no lo eres? Eso es el colmo de la rebeldía, del descaro y la sinvergüencería. Pero así somos muchos de nosotros, queridos. Por ejemplo, hoy Dios nos está hablando. Le está hablando a los líderes, le está hablando a las ovejas, me está hablando a mí. Y lo terrible es reconocer que tal vez estamos haciendo mal y seguir tan obstinados como ellos. Entonces las rameras seremos nosotros. Que a pesar de lo que hacemos, decimos paz, paz, todo está bien. No hay nada que hacer. ¿Qué más podemos hacer? ¿Está comprendiendo? ¿Está entendiendo? Eso es rebeldía. Y el comienzo, el fin de una iglesia es cuando la gente, a pesar de que oye a Dios y sabe que es Dios el que le está diciendo algo, permanece endurecido y permanece en su pecado. Capítulo 2, versículos 34 y 35. Aunque en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres inocentes, no los hallaste cometiendo ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De seguro su ira se apartó de mí. De mí, he aquí, yo entraré en juicio contigo. Porque dijiste, no he pecado. Pero mira, si tus faldas están llenas de sangre, ¿cómo te atreves a decir que no has matado? ¿Cómo te atreves a negar eso? ¿Cómo te atreves a decir que mi ira se apartó de ti? Y dice el Señor, entonces yo te enjuiciaré por haber dicho no he pecado. Por esconder tu pecado. Tu pecado es evidente y lo escondes y lo niegas. Ahora yo te voy a enjuiciar por eso. Luego capítulo 2, versículo 30. Dice allí, en vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¿Qué pasó aquí? Dios le envió a los profetas. ¿Sabe qué hicieron con los profetas? Que no les hablaban lo que ellos les gustaba. Que no les hablaba lo que ellos querían. Los mataron. El otro día una persona me estaba contando de un pastor en una iglesia. Una iglesia que pues... de aquellas que dice que no hay que hablar del pecado porque la gente se asusta, porque la gente se va de la iglesia, que no hay que así hablar medio fuertecito porque la gente se ofende. ¿Sí? Pero que allá había un pastor que era así. Y que el pastor predicaba la palabra. Y que en medio de la prédica le pasaban papelitos diciéndole que el pastor no diga tal cosa en la prédica. Que el pastor no hable así en la prédica. Pastor, no diga esto, no diga esto, no diga esto. Y yo le dije también, así, casi parecido hacían con los profetas, los de Israel. Los mataban, los querían callar, los querían sacar a perder, porque no les decían lo que les gustaba. Dios les hablaba a esos profetas y los profetas iban y los confrontaban, y a ellos no les gustaba. Pero nota lo que dice el Señor, dice, mire, yo le mandé profetas, dice, los azoté, pero de nada sirvió. Este es el epítome de la dureza del corazón. ¿Entiende? Hace tiempo así. Dice, encima su pecado es tan evidente y lo niegan. Y encima yo les mando profetas para que les hablen, los matan. Los azoto y los disciplino, pero en nada sirve. Eso es lo que se llama la dureza de corazón. El comienzo, el fin de una iglesia empieza cuando la gente deja de escuchar a Dios, cuando Dios le habla. Si usted es un líder y usted está sintiendo que Dios le está diciendo algo esta noche y usted se mantiene endurecido a pesar de eso, usted está cometiendo el peor error de su vida en estos días. Si usted es una oveja de la iglesia que se está dando cuenta que perdió su primer amor y que ahora en estos días abraza los mismos ídolos que abandonó hace años y hasta se está fabricando unos nuevos, y usted está sintiendo que esta noche Dios le dice, ¿qué fue lo que yo te hice para que tú me hicieras eso? Y usted igual y todo permanece endurecido, usted está cometiendo el peor error de su vida, se lo advierto. El final ha llegado cuando a pesar de las advertencias de Dios, los líderes siguen como si nada se les hubiera dicho. El fin llega cuando a pesar de las constantes llamadas de atención de parte de Dios, el pueblo cierra sus oídos para no obedecer. El fin es inminente cuando quieren callar, juzgar y censurar a los profetas de Dios que Él mismo les envía para que les hable. Ese es el fin. Y quiero decir una cosa y con dolor, y Dios nos guarde, pero nuestra iglesia no está exenta de esto. Qué triste usted. Yo me lo imaginé. Qué triste sería llegar un día a decir, hermanos, cada uno búsquese una iglesia allá donde pueda, porque aquí no se pudo más. Qué triste es que un día Dios dice, ustedes tienen fama de que están vivos, pero de verdad están es muertos. Uno nunca se imagina eso, uno nunca cree que eso puede llegar a pasar. Con una congregación local, pero puede llegar a ocurrir. Se lo prometo que puede llegar a ocurrir. Y qué triste sería eso. Y los responsables de esa catástrofe serían, en primer lugar, los líderes de ese lugar. Y en primer de todos, yo. Pero ahí atrás seguirían otros, a quienes Dios también les juzgaría y les pediría cuentas por lo que hicieron. Y detrás de esos vendrían otros muchos más. Domingueros, tibios. Que lo que hicieron fue destrozar la iglesia del Señor. Quiero que esté de pie un momento.